Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, el número 313, como cada jueves, de 10 a 11, les invitamos a pasar una hora llena de misterios, de enigmas históricos, de parapsicología y temas afines, aquí en Mileta Radio. Tenemos con nosotros, hoy a control técnico, a Miguel Cebrián, los mandos, a mi izquierda, Pablo Calorro. Hola, Paco. Hola, muy buenas noches. Y que les habla, David Garcés. Como digo siempre, sean todos bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Les recordamos la forma para contactar con este programa. La primera de ellas es en el teléfono para salir en antena. Es el 96-383-5580. 96-383-5580. También nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección admin@adimensional.info. admin@adimensional.info. Como decimos siempre, también nuestra página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, una dirección de correo ordinario de toda la vida, Mileta Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución número 8, código postal 46920, Mileta, Valencia. Y por supuesto, con las últimas tecnologías, si entráis en Facebook y buscáis a Dimensional, pues tenemos un grupo, tenemos nuestra página, también estamos en Twitter, bueno, pues todo lo que son las páginas sociales, ahí estamos también. Y por supuesto nuestra página web, adimensional.info, desde la cual también podéis escucharnos en internet en directo y también por milataradio.com. Y en el programa de hoy, como siempre, empezaremos con noticias. Y hoy vamos a hablar de casos de fantasmas y poltergeist, tanto en España como en extranjero. Sí, además son casos que a la gente le gusta, ¿no? Nos piden, quieren saber más, quieren saber, pues eso, casos de fantasmas famosos, de poltergeist que han pasado tanto en España como fuera. Y traemos algunos casos concretos actuales, otros de hace muchos años, ¿no? Algunos de España y otros de fuera. Y la verdad es que vamos a hacer un poco de viajar en el tiempo y en el espacio con estos casos. Digamos un programa monográfico acerca de los fantasmas. Y bueno, vamos a comenzar directamente con las noticias. Y bueno, pues hablando de la NASA, difunde lo que son fotografías de la superficie de Mercurio. La NASA difundió el martes la primera foto tomada de la superficie de Mercurio por la nave orbital Messenger. Esta mañana temprano, a las 5 de la mañana, Messenger tomó esta histórica imagen de Mercurio. Esta imagen es la primera que se obtiene de una nave espacial en órbita sobre el planeta más interno del sistema solar. La nave tomó 363 imágenes durante más de 6 horas y se difundirán otras este miércoles, o sea que hay más imágenes ya difundidas, en conjunto con una conferencia de prensa donde se discutirá sobre estos hallazgos. Esta noticia sobre, bueno, imágenes de Mercurio, que es el primer planeta del sistema solar más cercano al Sol. Y bueno, es un otro acercamiento, ¿no?, a lo que no conocemos. Veremos esas fotografías y luego siempre salen cosas extrañas, sí. Que si hay ciudades, que si hay restos arqueológicos, bueno, montañas un poco extrañas, que si hay pirámides, bueno, la verdad es que habrá que verlas. No sabemos si han pasado, imagino que sí, seguro, todo lo que la NASA lógicamente pasa antes por un filtro bastante estricto antes de llegar al gran público, pero aún así pues siempre se escapan, ¿no?, cosas y nos hacen que pensar y nos hacen luego pues que un poco recapitular, ¿no? Realmente es todo esto. Sí, a veces uno se pregunta si se le escapan cosas o las ponen a propósito, ¿no? Sí. Para que se hable también de la NASA, ¿no? De las, porque si no hay noticias, que un poco pues qué fondos puede bueno, obtener. Es algo. Y bueno, siguiendo con la NASA, pues abre un concurso. No es de broma, es un concurso para elegir la música que despertará a los astronautas del Endeavour. Uh-huh. Este concurso, este concurso abierto al público, vota la canción favorita para despertar a los 6 miembros de la tripulación de la misión STS-134 del Endeavour, la última antes de que sea retirado de circulación. A ver, este es un privilegio para los aficionados a las misiones espaciales, ya que habitualmente son los amigos y familiares de los astronautas los que ostentan este honor. Pero con motivo del histórico final de la era de estos transbordadores, la NASA abrió la posibilidad de que sea el público quien decida con sus votos en la página web. Son contest.nasa.gov, lo deletreo songonteest.nasa.gov. Y en esa página web, las votaciones comenzarán hoy y se cerrarán el 19 de abril, día del lanzamiento del transbordador. La NASA empezó a recibir propuestas el pasado 20 de agosto y cerró el plazo el 31 de enero. En estos 5 meses recibió 693 de 47 estados de Estados Unidos, 105 de Canadá y 552 de otros 61 países, entre ellos España, y de lo que se trata ahora es de votar entre las 10 finalistas. Como Eurovisión, pero para NASA. Sí, la verdad es... Ahora que he comentado, Paco, el tema del dominio.gov, ¿no?, del gobierno, me ha acordado un investigador que decía que le estaban investigando el Pentágono, porque había visto el resumen de visita de su página que habían IPs del Pentágono. Entonces, claro, una cosa que te visite tu página y otra cosa que te estén investigando, que es bastante diferente, ¿no? Sí. Pero bueno, esos son los grandes investigadores que tenemos aquí en España. No, la verdad es que este concurso está, digamos, finalizando. Las dos más votadas serán las que escuchen el comandante Mark Kelly y el piloto Greg Johnson, los especialistas de misión Mike Frank y Drew Fustel. Bueno, a unos 380 kilómetros de la Tierra. Es curioso. La lista de 10 canciones son Boogie Boogie, Shooter, Dreams You Give, Endeavor, It's a Brand New Day, I Need My Space, I Want to Be an Astronaut, Just Another Day in Space, Rocket Sunset, Spicing Out, Sunrise Number One y The Cut Down Blues Gin 14. La verdad es que es algunas canciones o muchas de ellas se con espacio. Sí, con espacio con, exterior. Bueno, ahora las mismo, estrellas. Ahora mismo no sé, pero me ha hecho recordar a canciones de estas de Vangelis o de estas así de estilo Mike Corfield. Y bueno, pues estas eran las candidatas, que bueno, ninguna española. No, la cuestión es, claro, porque en el espacio los días realmente no pasan igual que la Tierra, ¿no? ¿Cuándo se lo despertarán? ¿A qué hora? Bueno, vamos a ver. Imagino que serán jornadas también completa de trabajo, no sé. O sea, imagino bastante diferente que cuando está uno en la Tierra. Bastante diferente. Pues no, no encuentro yo a qué hora despertarán. Pero bueno, tampoco pasa nada. En este, en la página que he dado, que es .gov de gobierno. Que Government. Que, bueno, puedo repetir que es SONG CONTEST.NASA.GOV. Y ahí está la información. Bien, más estado. Y podéis votar también. Exacto. Como en Eurovisión. Y bueno, he cambiado un poco de tercio y entrando ya, porque luego tenemos un, como decimos, un tema sobre fantasmas, ¿no? Varias historias que han sucedido. Pero también tenemos una noticia sobre un fantasma que aparece en una cárcel de Argentina, en la unidad penal número 1 de Paraná. Hay oficiales que están pues a cargo de esta cárcel que aseguran haber visto cuerpos que se mantienen en el aire y también han oído gritos y ruidos de cadenas que no son habituales. Un grupo de oficiales y suboficiales de la unidad, como decimos, penal 1 de Paraná ha contactado con un grupo de investigación para alertar que desde hace tiempo vienen sucediendo situaciones anormales dentro de este instituto. En especial, sobre todo de noche y de madrugada. Se hizo saber, hicimos saber estos guardias nocturnos, que tuvieron muchos inconvenientes en algunos sectores. No solo oyeron gritos, sino también oyeron ruidos de cadenas y también la aparición reiterada de unas imágenes o cuerpos que parecían mantenerse en el aire o bien que caminaban traspasando las paredes. Estos agentes penitenciarios tienen cerca de unas 70 fotografías. Algunas de las cuales pues fueron tomadas por teléfonos móviles, donde se ven pues eso, los cuerpos que parece ser que se mueven, aunque claro, estas fotografías realizadas con móviles son bastante poca calidad. Y como si fuera poco, además en este pabellón hay dos presos que aseguran que los guardianes en la última noche vieron cerca de la celda la imagen de una mujer y de un hombre que pedían que rezaran por algunas personas que murieron hace un tiempo dentro de este penal. Así que parece ser que con estos episodios paranormales se solicitó al sacerdote del penal que recurriera a las instalaciones para que rezara y orara por y arrojara agua bendita y orara en estas dependencias para acabar con estos sucesos. Sabe muy bien por qué siempre se pide a la iglesia que haga algo. No sé si tenemos algo. Sí. No sé muy bien la explicación del por qué. Hay oficiales que no creen en esta posibilidad de la existencia de fantasmas, pero al ver las sombras se alertaron de que algo raro pasaba. El director dice que ha escuchado rumores, que ha visto las fotos y que cada cual saque sus conclusiones, pero que él no lo cree, ¿no? Dice que hay tranquilidad en la cárcel y aunque este tema está corriendo entre la población del penal, pero la verdad es que están todos tranquilos y viendo realmente qué va a pasar. Pero la verdad es que no sabemos bien porque siempre cuando sucede esta cosa Se pide al sacerdote que eche agua, ¿no? Que haga unas oraciones para hacer una limpieza del lugar. Sí, es una limpieza, digamos, al uso. Hay otros tipos de limpiezas más económicamente peores. Sí, no, la verdad es que en esto sí que se aprovechan muchas personas. Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? De venirnos personas que estaban en casa que ellos creían que le pasaba algo raro. Y decirnos que quería hacer una limpieza, que cuánto les costaría que nosotros se lo hiciéramos, ¿no? Claro, cuando esto te lo dicen es porque ya han estado en algún sitio y ya le han pedido dinero por hacer esto, que simplemente pues es no hacer nada, porque no se puede limpiar una casa de estos sucesos si es que realmente suceden, que también habría que investigarlos. Sí, hay muchas maneras de limpiar casas. Y la verdad hay que tener cuidado con quien. Sí, porque cuando uno investiga estos casos se da cuenta de que hay mucho más atrás de lo que te cuentan, ¿no? Sí, hay que ver las historias personales, las situaciones de la familia. Y que no eres el primero en haber aparecido por ahí. Sí, si hay adolescentes también, si hay parejas, si se llevan bien, si hay algún problema. Porque a veces todo viene. Si hay un perro también. Sí, si hay animales también, por supuesto. Que también dan sustos. Sí, cosas que desaparecen, otras que aparecen, pues si hay animal, muchas veces es el animal, exacto. Pero bueno, esto es un mundo muy complejo. Y bueno, vamos a hablar ahora de él, pues después de la última noticia que ha salido de nuestro Bueno, el compañero que hemos entrevistado muchas veces en Adimensional, Javier Sierra, y afirma que no me resisto a seguir intentando que Teruel aparezca en alguna novela. Uh-huh. Y es que el escritor turolense Javier Sierra presenta este lunes en Teruel la última novela, El Ángel Perdido, donde la subrayado que no me resisto a seguir intentando que Teruel, su ciudad natal, aparezca en alguna novela, y de hecho lo ha avanzado que uno de los personajes de su próxima novela se apellidará Teruel, como guiño a esta ciudad. No sabemos mucho más de lo que será esta presentación, y bueno, no hemos visto, al menos anunciado en internet, esta novela que se titula El Ángel Perdido. Sí, pues esperamos que salga pronto al mercado. Ya pues comentaremos. Es que hace tiempo que no hablamos con Javier, no lo tenemos aquí en el programa. Sí. Y sí que ha tenido, bueno, pues hablaremos con él dentro de poco de los proyectos nuevos, novelas, investigaciones, también en su página web, que está teniendo bastante éxito. Y bueno, pues hablaremos en un futuro y comentaremos un poco más también y sobre el libro, la presentación. Bueno, es siempre, digamos, como muchos otros, un reclamo más, ¿no?, para este programa, porque siempre están sacando cosas nuevas. Y la verdad, y también interesantes. Vamos a poner unos segundos de música y enseguida vamos a hablar de, como decíamos, de fantasmas. Y la verdad es que hay muchísimo para hablar. Hemos traído pues algunos casos. Uno de fantasmas que aparecen en el Parlamento Boliviano, de Bolivia, nada más y nada menos. Una noticia también bastante reciente. También tenemos los fantasmas de Hollywood. Hablaremos de algunos famosos que han visto fantasmas en su casa y han tenido situaciones bastante extrañas. Y también el primer poltergeist documentado en España, del año 1900, nada más y nada menos. Y también lo comentaremos si nos va tiempo, porque también dependemos un poco, como siempre, del tiempo que tengamos y cómo vayamos extendiéndonos en los temas. Así que ponemos un poco de música y enseguida comenzamos a hablar de fantasmas. Thank you. continuamos aquí en el programa Dimensional, cuando son las las 10 y 25 de la noche. Sí, 25. Y 25 y 27 de la noche, aunque aquí está, es otra hora la que pone, casi me lío. Siempre en directo estamos en programa Dimensional, en Milata Radio, y decíamos que íbamos a hablar de varios casos de fantasmas, de poltergeist, de sucesos paranormales, en tanto en España como fuera de nuestro país. Y el primero de ellos que vamos a comentar son fantasmas que han aparecido en el Parlamento de Bolivia, nada más y nada menos, también de un suceso que ha salido a la luz hace poco tiempo, pero que en realidad es hace 3 años atrás cuando sucedieron los hechos. Como decíamos, hace unos 3 años, William Cardozo, que es diputado de Alianza Social, presenció, según él dice, un hecho sobrenatural o paranormal en el Salón Rojo de la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estaba, en medio de una demanda regional y decidió hacer una huelga de hambre, así que había escuchado de algunos parlamentarios que en la Asamblea se escuchaban por noches ruidos y pasos. Pero bueno, se quedó en varias noches en este lugar, y en una de esas 5 noches que permaneció en huelga de hambre dentro de este Salón Rojo, presenció sucesos extraños. Una madrugada, entre la 1 y las 3 de la madrugada, una botella de agua de unos 20 litros comenzó a emitir gases por la parte de dentro del recipiente de plástico y empezó a hacer un ruido extraño y a salir espuma. Después de otra noche escuchó que las puertas se cerraban solas, fuertemente, a la altura del baño, y sentía que una persona hojeaba libros dentro del hemiciclo, a pocos metros de donde él se hallaba echado en un colchón. Lógicamente allí no había nadie. Aquella vez no observó ninguna imagen, pero sí escuchó ruidos similares al de una persona cuando pasa una hoja tras otra mientras lee. Este diputado pues se memoró además que el expresidente de la Cámara de Diputados, Guido Áñez, le confesó que una vez se oían ruidos raros en la oficina de la presidencia, y decía que incluso se oían gritos de personas. El senador Luis Vázquez garantizó también que oyó ruidos de sables en los pasillos cuando los trabajadores ya habían abandonado este lugar, la sede del Congreso. También hay 2 trabajadores más de la ley de limpieza que prefirieron guardar su nombre y que confirmaron el testimonio de este diputado y estos ruidos de sables. La verdad es que bastante extraños, ¿no? Según decía, por la noche se sienten sonidos extraños, se escuchan voces de personas cuando los trabajadores pues ya no están en el lugar. Y también el presidente de la Fundación Cuerpo de Cristo, sacerdote Sebastián Obermayer, pues dijo en su momento que estos fenómenos paranormales eran ciertos, ¿no? Como la aparición de almas y voces extrañas, y los puede ver o sentir una persona por varios motivos, ¿no? Por esquizofrenia, como me dicen algunos psiquiatras, ¿no? Fácil, una respuesta bastante fácil. Y por otras cosas, por varias razones más, ¿no? Este sacerdote aseveró que para confirmar la observación de estos hechos sobrenaturales, haría falta, él dice, según su forma de ser, que es, una aparición de un alma o una visión divina. La verdad es que también un punto de vista bastante, personal. Y también hubo otro experimentado fotoperiodista de un periódico local que también dijo en el 2003 que asistió a la conferencia de prensa de un diputado en este Salón Rojo y que tomó varias fotografías, y al hacer la revelación de ellas, en una de ellas había una especie de una mancha blanca de costado y cerca del rostro de un diputado. No era una luz ni un reflejo, y que parecía la silueta de una persona, dijo este periodista, ¿no? Que realmente sabría de fotografía. No obstante, este no es el único hecho extraño que le ocurrió, ya que hace días estaba en el segundo nivel del hemiciclo y al tomar unas fotos alguien le tocó la espalda, se dio la vuelta y allí no había absolutamente nadie. La verdad es que son sucesos extraños todos ellos, ¿verdad? Sobre todo los sonidos, cuando no hay nadie, el pasar de hojas de los libros cuando tampoco hay absolutamente nadie, los ruidos, las voces, los gritos. La verdad es que nos recuerda mucho a otros casos, sí, de aquí de España. Lo del agua. El agua que de repente empieza a evolucionar, ¿no? Y a salir burbujas de dentro cuando realmente no tiene gas. Sí. Y hace ruidos extraños. Y pasos. Bueno, la verdad es que son, se encuadran, ¿no? Lo que son estos fenómenos extraños este tipo de ruido, ¿no? Y hay otro empleado que también comentaba que había terminado su jornada de trabajo y se estaba yendo a casa. Entonces notó como que alguien le abrazaba por la espalda. Estaba bastante oscuro, así que no tuvo miedo y empezó a correr. También otro periodista que trabajaba en la asamblea y dijo que era domingo por la mañana y al llegar a la oficina escuchó el sonido del tecleo de ordenadores y de risas, pero al entrar realmente allí no había nadie. La verdad es que son, ¿no? Y claro, cuando son tantas personas diferentes, diputados, ¿no?, que tienen, digamos, una credibilidad, ¿no?, periodistas que tampoco tienen pues mucho que ganar, todo lo contrario, si decir que ha visto un fantasma, ¿no? Sí. Personas que están a la limpieza del lugar y que tampoco, pues, no sé, tampoco son personas que tienen por qué mentir. Cuando son tantas personas las que se ponen de acuerdo en decir que han escuchado voces, ¿no?, que les han tocado, que han... Da mucho que pensar. Sí, la verdad es que... Y no en este caso es Bolivia, pero aquí en España ha habido muchos casos muy sonados. Sí, ahora comentaremos uno, por ejemplo, en Jerez. Y la verdad es que sabemos que hay muchos más. Lo que pasa es que muchos de ellos no se van a conocer. No se van a conocer porque tanto si son lugares oficiales, no quieren que se conozca, no quieren que se den información. Y si son empresas privadas, pues mucho peor aún, ¿no? Dan la orden de que eso no salga a ningún sitio y que si en caso de que salga, que se niegue. Nosotros sabemos algún caso que sí que dicen que supuestamente pasan cosas extrañas, pero que no quieren ninguna publicidad, no quieren que se sepa, ni que se diga, ni que se hable de ello. Pues es algo que sobre todo las empresas, pues no... Empresas privadas no conviene que se hable de ello. Por ejemplo, tenemos el caso famoso de Foyos aquí en Valencia, ¿no? Sí, del que hablamos. Se intentó callar el caso desde el principio. Sí, y bueno, los guardias de seguridad que decían que ahí no había nada. O sea, instrucciones para silenciar el caso. Y bueno, como decíamos, este es el primero de ellos que hemos hablado hace pues unos 3 años. Estos fantasmas en el Parlamento de Bolivia, sobre todo en este caso son ruidos, ¿no? Y también incluso el que tocan a las personas, pues interesante. Y también, pues en Jerez, como decimos, en España hay muchísimos sitios, muchísimos lugares que tienen su leyenda, ¿no? Detrás, como en Sevilla, por ejemplo, hay muchos, ¿no? La Escuela de Bellas Artes, el Hospicio de la calle San Luis, sabes que hay muchos más. También, por ejemplo, hay el Teatro Cervantes de la Almería. La famosa Jala de Belmez, que ya hemos hablado muchísimo aquí, y hace 2 semanas comentamos también él, que había cerrado la casa nueva y había, bueno, veremos lo que pasa cuando se descubra este... Sí, volverá este a sonar el caso. Y bueno, pues la verdad es que hay muchos, y la Escuela Municipal de Música en Jerez, pues parece ser que también, ¿no? Es una casa señorial, no muy antigua, levantada en las primeras décadas del siglo pasado, y pues se tiene un amplio recibidor que recibe a visitante, y destaca la gran escalera de mármol que tiene en la entrada. En una esquina hay una escalera de mármol, como decimos, y luego pues un piano de cola que le da, pues al ser negro, un aire bastante funesto al lugar. Así que en este lugar se pregunta si han visto o se han sentido cosas. Y lo han bautizado con el nombre de este fantasma, con el nombre de Loli, una mujer. Así que, digamos, la persona, Cristina, que según dice ha habido situaciones extrañas, lleva trabajando en este edificio pues unos 15 años, cuando antes albergaba la Delegación de Juventud y Deportes. Es la encargada de limpieza, trabajaba en el turno de tarde, y señala que a menudo notaba la presencia de... como si tuviera alguien detrás de ella. Eso es bastante común también en estos casos, notar como que hay alguien detrás tuya, alguien mirándote. Digamos, en la noticia anterior era pasando un libro, sí, tocando el ordenador, ¿no?, escribiendo. Era tal el convencimiento de que tenía algo detrás que cuando entraba en un cuarto de baño ni siquiera se atrevía a mirar al espejo por si acaso había algo detrás suyo. La verdad es que es interesante, ¿no?, el tema, el miedo que imaginamos pasaría esta mujer. Así que a lo largo de los años esta mujer ya no sabía si realmente era la mente también la que pues creaba estas situaciones o realmente es que pasaba algo más. La gente tampoco lo sabía. Recuerda que a veces ha escuchado a alguien silbando por las escaleras cuando realmente no había nadie nada más que ella en este lugar haciendo el turno de limpieza, Y también recuerdo una tarde lluviosa que estaba bastante nublado y se puso a hojear un libro. De pronto, delante vio como una especie de resplandor y pensó, anda ya, Cristina, en este caso no se llama Cristina, pero bueno, es el nombre que han puesto, para no se sepa quién es, ¿no? Pero al rato lo vio otra vez. Quiso pensar que fue un rayo de sol que entró de pronto, pero vio una especie de, un resplandor, ¿no?, bastante grande. Hay otros fenómenos que no tienen tanta explicación como esta especie de luz, que podía ser una luz que entrara por la ventana. Pues comenta, por ejemplo, que estaba en un cuarto limpiando cuando empezaron a abrirse todas las ventanas de repente. Era cerrar una y abrirse la otra. Cerrarse una y abrirse la siguiente o la de antes. La fuerza con que se abrían estas ventanas eran bastante grandes, tanto que se rompieron hasta los bastidores de las ventanas. Y lo raro de esta situación, como comenta, es que no había corriente. No había ninguna corriente, entonces las ventanas no tenían por qué abrirse y cerrarse. De hecho, no salió volando ni un papel de todos los que había en la mesa. Solo las ventanas eran las que se movían. Así que cuando se dio cuenta esta buena mujer, se encontraba en la calle. Sería el miedo que tenía, o lo que fuera, pero no se dio cuenta ni cómo bajó, ni cómo salió. Simplemente que salió y se fue a tomar una tila y se encontró ya fuera del lugar, ¿no? También imaginamos que la mente, como siempre decimos en estos casos, hace mucho. Sí, pero claro, pero cuando uno ve una situación como esta, que de repente las ventanas se cierran. Sí, de forma poco natural, ¿no? Porque si fuera el aire, muy claro, bien has dicho, pues se moverían las hojas o... Pero sí, la verdad es que tuvo que sufrir. Porque sobre todo lo de la imagen del espejo es, sí, es algo... Sí, no, mira para no encontrárselo. Y otra de las cosas que no considera lógica fue el que vivió una compañera suya. Y es que eran las últimas en salir del edificio. Cerraron la puerta y se quedaron esperando en la calle a que llegara el marido de una de ellas para recogerla. Se fijó en que se estaba dejando caer con un pie apoyado a la puerta, pero le dije, no te apoyes, que he notado como si hubiera que otra persona. Fue decirlo y sonar dos golpes en la puerta como si llamaran. O sea, imagínate cómo corrieron estas personas viendo cómo llamaban a la puerta cuando realmente habían cerrado ellas y no había nadie dentro. Así que a lo largo de estos años, con la intención de esclarecer estos extraños fenómenos, se han realizado psicofonías, grabaciones, con la intención de captar las voces del más allá. Que bueno, yo aquí me hago una pregunta, ¿no? ¿Realmente con las psicofonías podemos encontrar una solución a lo que está pasando en un lugar como estos? O a lo mejor, bueno, sé que una explicación lógicamente no nos van a dar, pero... El tema de la psicofonía es un tema muy complejo, más de lo que parece, ¿no? No es coger y darle a grabar y luego analizar. Y poner 500 en tu página web, no, tampoco es eso. No. Entonces, el tema de la... Claro, deben ser psicofonías que, pues, primero sean claras, que no ruidos de estos interpretables que pueden decir cualquier cosa. Y bueno, si están relacionadas con algún caso o una persona relacionada con el lugar, pues es cuando pues se puede ayudar a aclarar el caso. Porque, digamos, voces sin sentido dentro de un recinto, pues no tendría mucho que decir, ¿no? Sí, yo creo que lo único que a lo mejor se podría conseguir con estas captaciones psicofónicas es el probar un poco más allá de lo que te cuentan las personas que están dentro de ese lugar, de que realmente puede suceder algo extraño en el sitio. Siempre pensando que las psicofonías son algo extraño. Claro que también habría mucho claro sobre eso, ¿no? O sea, digamos, serían una confirmación de que en este lugar está sucediendo, pues eso, un Bostergates, una aparición de fantasma, lo que sea. Pero claro, también nos encontramos con eso, con la duda de que realmente las psicofonías son del más allá o no lo son. Ya, pero bueno, si explican o no el caso, no, eso es muy... Me imaginamos que, hombre, algunas sí que me han podido ayudar y otras, pues la verdad es que no. Pero claro, en sí las psicofonías son un mundo aparte, son un enigma continuo y que no sabemos bien la explicación de la cual. Así que, bueno, ahora esta mujer está en el turno de mañana. Así que acaba la última y ahora entra la primera y también llega casi a oscuras. Y un día, según dice, al poco de estar en el edificio y encender todas las luces, empezó a sonar la alarma. Llamó a la policía y la policía, como ve, esta mujer tenía más miedo que ella cuando llegaron al lugar, ¿no? Mientras que ellos se iban con linterna, esta mujer iba viendo la ventana, ¿no?, para ver si había algo más en el lugar. Sí que es verdad que hay otras compañeras, por ejemplo, que dicen que llevan 15 años y que nunca han visto nada extraño. Hay otras compañeras que sí, que han visto beberse sillas solas, incluso pues que han visto una niña por el lugar, y como decimos, otras que no han visto nada. En 15 años de trabajo pues no han visto nada extraño, no han oído ni han escuchado. La verdad es que también imaginamos que depende mucho de las personas, ¿no? Sí, el lugar también es importante, pero las personas. ¿Por qué algunas de ellas sí que se le presentan esta situación y otras no? La predisposición de ellas, ¿no?, la psicología, el creer o no creer en estos fenómenos, ¿por qué puede ser? No sé, se le llama a este tipo de personas sensitivas, ¿no?, que tienen como... pueden sentir cosas que bueno, demás no. Que los demás no sienten. Pero, bueno, esa es otra forma de esclarecer un caso, ¿no? A través de personas, de ese tipo de personas, ¿no? No solo sobre acerca de las psicofonías. La verdad es que ambas herramientas no son suficientes, pero para un caso... También tenemos el tema de la fotografía, del vídeo, con infrarrojo, ¿no? También, si hay algo extraño, también lo puede llegar a captar. Sí. Incluso, hombre, la fotografía y el vídeo, lo que puede captar también es, a lo mejor, la explicación lógica de algunos fenómenos, ¿no? Si hay, pues, algún tipo de insecto, algún tipo de animal, un gato, un perro que entra por un sitio que no sabemos que entra y le hace ruidos que no pensamos que puede ser un animal, que también pasa en algún caso. Sí. En Ceuta, por ejemplo, ¿no? Y también esas fotografías, ese vídeo, nos puede dar una explicación de algo que haya pasado y que no es paranormal. O a lo mejor simplemente no sabe nada en el vídeo. O las fotografías, en este caso. Bueno, con luz infrarroja suele salir cosas, pero... Bueno, recordamos los pelos de un animal que a través de la luz infrarroja pues parecían como lucecitas. Y la verdad es que te quedabas diciendo, ¿esto qué es? Hasta que te das cuenta de que era el pelo de que había soltado el animal. Y bueno, pues este caso también, como decíamos, de Jerez, ¿no? De este lugar, donde también se vuelve a repetir un poco los fenómenos. Ahora veremos que más casos que también se repiten algunos de ellos, ¿no? Esos ruidos, esas apariciones. En este caso no llegan a tocar a la persona, ¿no? Y también es curioso, ¿no?, que te lleguen a tocar, ¿no?, y sentir la presencia de que te están tocando cuando realmente no hay nadie, ¿no? También esa materialización del supuesto fantasma también es digamos, otro paso más, ¿no? Porque una cosa son ruidos, otra cosa son, pues eso, voces, ¿no?, supuestas apariciones, pero ya que hay algo más, sí, más material, es un paso más hacia el otro lado, ¿verdad? Más misterioso aún. Sí, que te toquen, sí. Sobre todo para la persona que es tocada. Que no es tocada. Bueno, y seguimos con más casos. Un poquito de música y seguimos con más casos. continuamos aquí en el programa Dimensional con estos casos sobre fantasmas, sobre Poltergeist, como hemos comentado antes. Y a veces hemos hablado también del primer Poltergeist en España. Existen pues varios, vamos a hablar de uno de ellos, por ejemplo, que es el primer Poltergeist gallego documentado, que es del año 1900, nada más y nada menos. Y es que parece ser que en este año, 1900, pues un Poltergeist hicieron estos fenómenos, hicieron huir a una mujer y a su nieta de la vivienda que habitaba y forjaron la leyenda de A Casa do Demo, en la comarca de Ayons. Tras pasar un siglo abandonado, este inmueble ha sido rehabilitado y es un lugar de hospedaje. Así que tras la historia cuenta que tras muchos años emigrado, Javier Nogueira quería comprar una casa en Galicia para volver a sus raíces. Acompañado por Mari Carmen, la mujer que lo crió cuando era niño, se desplazó por diversos puntos de la comunidad en busca de esta casa. Así que recuerda a Nogueira su primer contacto con la que era su casa. Según cuenta, estuvo por la zona de Ayons, visitando varias casas rurales y en un momento dado se propuso ver A Casa do Demo. El marido le dijo inmediatamente: ¿cómo vas a ver, cómo la vas a llevar a ver La Casa do Demo? Y respondió: bueno, si es bonita, pues llevadme, ¿no? Esta vez había visto muchas casas, así que decidieron ir a verla, ¿no? Así que habló con la propietaria anterior y le contó que había estado encantada durante muchos años, pero que ahora ya no pasaba absolutamente nada. Así que si nos atendemos a informaciones sobre casas encantadas que han trascendido hasta hoy en día, el de Ayons sería el primer Poltergeist documentado de la historia de España. Estos hechos se convirtieron en el primer, digamos, la primera, una leyenda, se remonta a comienzos del siglo del año 1900, incluso unos meses atrás. Una anciana de nombre Juliana Rodríguez y su nieta, se llamaba María Cundins, necesitaron el auxilio de los vecinos y la intercesión de la iglesia para liberarse de los fenómenos que acontecían en la vivienda. Los extraños sucesos comenzaron a producirse pocos meses después de que falleciera el marido de la anciana, que se llamaba José García Pérez. Juan Antonio Combarro, cura párroco de San Fiz de Ayons por aquellos años, fue el primero en saber lo que estaba sucediendo en esta casa de boca de la propia Juliana. En una carta manuscrita, donde relataba lo que sucedía, al periodista Prudencio Landín afirma que al principio no dio mucho crédito a estas historias. Como era natural, decía, yo principié a reputar su narración por cuentos de viejas, teniendo yo prevención contra tales narraciones y en casi la totalidad de los casos suposiciones de alucinados, era lo que decía este periodista. Pero la opinión del párroco cambiaría bastante radicalmente cuando, movido por la insistencia de esta anciana, acudió a bendecir la vivienda y pudo comprobar con sus propios ojos cómo se la gastaban los supuestos espíritus. Como decimos siempre, ¿no? La casa con unos extraños y el supuesto el sacerdote, el cura que va a hacer la limpieza, sí, a bendecir, a echar agua bendita, ¿no? Suele pasar mucho. Típico de la época y sigue haciendo. Sobre todo en esa época, lógicamente. Y como dice el cura, de repente cayó ante mis ojos una piedrecita con suave proyección hacia el suelo. Algo me alarmó y avivó mi diligencia para examinar la posibilidad de una causa natural. No se hizo esperar mucho la caída de otra piedra. Muy pronto cayó a mi lado un pilón de la romana y luego una mano de un paraguas. Trastos abandonados que no se sabía que existieran en esta casa. Para disipar mis dudas, se posaron como unas 6 o 7 patatas con suave proyección que en una piedra a nivel apenas se esparramaron. Y con total evidencia quedé convencido de que la cosa era prodigiosa y las narraciones de la anciana y vecinos eran verdad. O sea que empezaban a aparecer en este lugar pues cosas extrañas, ¿no? Piedras, trozos de paraguas, incluso patatas, ¿no? Como decía el párroco del lugar. A partir de la información facilitada por Combarro, el periodista Prudencio Landín, que por aquellos años trabajaba en el Eco de Santiago, decidió dedicar extensas y descriptivas crónicas de los tormentos a los que eran sometidas estas dos mujeres, Juliana y su nieta. Como dice este periodista, a la anciana le tiraban del cabello, por la ropa, hasta rasgársela, escupían. Los que presenciaban estos efectos solo veían el movimiento con fuerte tensión, pero sin la gente, digamos lo que la hacía, ¿no? Muchos interesados en conocer a la gente invisible recogían las patatas, las piedras y las marcaban, sin verla desaparecer. Volvían enseguida, partidas en dos, con el jugo fresco por la partidura. Se desprendía la tapa del horno para golpear la espalda de la anciana. Son cosas que pasaban en este lugar. Un día, tanto se anduvo jugando con un tiesto que la anciana mandó que la nieta lo cerrara en la artesa, y al instante, sin abrirse la artesa, volvió al juego dicho tiesto. Todo sucedía ante los ojos de muchos testigos, algunos de ellos calificados en las crónicas de personas dignas de crédito, fuera de toda sospecha, como por ejemplo el farmacéutico Severiano Mesías, o incluso el juez municipal señor Mosquera. En los meses sucesivos los fenómenos fueron a mayores, hasta alcanzar manifestaciones realmente violentas. Tanto la anciana como la nieta, a quien durante la mayor parte del tiempo no parecieron afectar estos sucesos, eran zarandeadas y arrastradas por los pelos por una fuerza invisible, que al parecer también les sometía a tocamientos y que incluso parecían abusos sexuales. Notará usted que nada le dije de la niña, decía esta mujer. Nunca se asustó, porque a ella nada le hacían, pero llegó su hora y fue palmoteada y apedreada, y hasta dos cuerdas con un lazo se arrollaron a la garganta hasta no dejarla gritar, y zarandeándola por la cocina. Desde eso la niña estaba triste, llena de temor por lo que pueda sucederle, explicaba la crónica de este cura. Así que fijaros los, ¿no?, los sucesos tan extraños que pasaban en el año 1900, nada más y nada menos, el primer poltergeist de aquí, de, digamos, conocido, documentado, con mucha documentación, porque había un periodista que se dedicó a documentar el caso. Así que estos hechos tomaron bastante notoriedad, tanta que finalmente el cardenal Martín de Herrera decidió atender a las peticiones del párroco Conbarro, y nombró una comisión para que investigara lo que allí pasaba. Así que fuera del ámbito religioso, el notario de Pontecesco, Vázquez Amarelle, se desplazó al lugar para levantar acta de lo que allí pasaba. Conbarro concluye que los sucesos se finalizaron cuando la anciana y su nieta abandonaron a casa Dodemo y fueron a vivir para casas diferentes de familias honorables. Desde entonces, la parcela donde se sitúa la vivienda ha pasado por diversos propietarios, pero ninguno de ellos se había atrevido hasta la fecha a rehabilitar la casa y volver a hacerla, digamos, habitable, ¿no? Pues parece ser que cuando estas mujeres dejan la casa, los sucesos cesan y dejan de aparecer. Aunque todo apunta que a casa Dodemo es ahora un lugar apacible en el que ya no hay nada que temer, las obras de reconstrucción depararon alguna que otra sorpresa bastante inquietante. Javier Nogueira relata el hallazgo de un extraño artefacto que mueve recuerdos del pasado. Es una piedra que estaba metida dentro del muro frontal de la casa, pero debajo de este muro, en la parte de la base, encontramos una piedra que no cuadraba con ninguna otra, que era redonda y se parecía a una patata. La ha puesto encima de una mesa y ahí se ha quedado como una reliquia curiosa. Lejos de ocultar esta leyenda que rodea la casa de Ann Jones, Javier Nogueira mantendrá el nombre de la casa como casa Dodemo y tratará de aprovechar la leyenda para fomentar el interés de los visitantes, aunque a buen seguro también atraerá a muchos amantes de lo desconocido como algo normal. La verdad es que es un caso espectacular, ¿no? Y que imaginamos que muchos de vosotros y vosotras no conoceréis hasta ahora, ¿verdad? No, la verdad es que es sorprendente, ¿no? En principios de siglo, de 1900, la verdad es que son casos, o sea, ya no es que te toquen, sino la violencia, ¿no? La violencia, pues es un tema que ya se parece mucho a las películas. Sí, al poster, ¿no? ¿Verdad? Las famosas películas de, no, y la de Lente. Sí, también. Y bueno, es algo que sí, pero mucho que pensar. En este caso, digamos, se juntarían varias de las cosas que hemos dicho antes, ¿no? La mujer mayor, que parece que ser la, no la causante, sino la que sí que siente estos fenómenos, ¿no? O los ve. Sí. La persona adolescente que también está cerca y que finalmente también los suceden, ¿no? El párroco del lugar, que también intenta por su lado pues acabar con el tema, pero que no logra hacerlo, y el periodista, que también pues tiene la suerte de estar en el lugar, de conocerlo y de poder dejar por escrito lo que allí pasa, ¿no? Para que luego nosotros lo podamos comentar, porque en muchos casos luego pues lamentablemente se pierden si no hay alguien que lo documente y lo deje por escrito, ¿no? Que sacan problemas de internet, que muchas cosas no se documentan y la red pues está ahí hoy en día, ¿no? Pero veremos en el futuro dónde está todo, si no están los libros. También es un problema. Que los libros quedan para siempre. Sí. Si no se queman, claro, como en Alejandría, ¿no? Pero internet, el problema es que muchas cosas ya no se imprimen. No, la verdad es que es eso. Bueno, soportes hay muchos para tal libro electrónico, que también algo contribuirá, supongo, a mantener mucho de lo escrito. Y la verdad es que casos hemos dejado unos cuantos. Sí, la verdad es que no sabíamos que no iba a dar tiempo, pero bueno, sí que hemos hecho un, digamos, un pequeño vistazo, ¿no? Y también para que nos demos cuenta de cómo funcionan estos temas, ¿no? De, digamos, las características comunes que tienen algunos de ellos y las que no tienen. Y nos vamos quedando ya casi sin tiempo, nos quedan un par de minutos para despedirnos. Sí. Ha estado con nosotros Miguel Cepeda, control técnico. La semana que viene, si no pasa nada, estará con nosotros Chava Ferrer para hablarnos de su, no su último libro, sino, bueno, lo comentaremos, ¿no? Una cosa un poco extraña, pero sí, estará con nosotros para presentarnos el libro. Sí, el libro. Y bueno, pues como siempre, pues desearos un feliz fin de semana, que lo paséis bien y nos escuchamos el jueves que viene. Y David Garcés, que como siempre digo, sean buenos, cuídense, la semana que viene más estamos aquí. Hasta luego, hasta luego.